El 80% de los usuarios han recomendado una marca basados en la experiencia móvil. La cada vez mayor penetración de dispositivos móviles conectados y en especial de smartphones con facilidades mayores pantallas para acceder cómodamente a Internet han puesto de manifiesto la gran necesidad de que las marcas y empresas tengan una web adaptada para cada una de las opciones móviles, a lo que se suma esta nueva información. 8 de cada 10 usuarios de Internet móvil aseguran haber recomendado una marca tomando como base su experiencia en móvil con el site de las mismas. Este es el resultado de un estudio llevado a cabo por NetBiscuit en 6 países, donde los participantes de los mercados emergentes muestran una tendencia aún mayor. En el caso de China e India, las recomendaciones han sido realizadas por un 95% de los participantes, seguidos de Brasil con 91%. En el otro extremo, aunque también con porcentajes muy significativos, se encuentran Estados Unidos con un 72%, Reino Unido con un 77% y Alemania con el 63%. Asimismo, en las 6.000 encuestas realizadas, la tendencia a recomendar marcas según la experiencia móvil declinaba conforme aumentaba la edad en todos los mercados analizados. Por otro lado, pero en conexión con el uso de Internet móvil, el hecho de que le sea la experiencia con el site móvil que lleva a muchos usuarios a recomendar una marca puede relacionarse con otro estudio de Decision Fuel y On Device Research de este año, en el que para muchos usuarios del planeta, especialmente de países emergentes, el teléfono móvil es su principal forma de acceso a la red. De hecho, entre los internautas, un 60% de los consultados de 14 mercados señalaron que mayormente 37% o exclusivamente 23% usaban el teléfono móvil como pantalla principal de búsqueda, cifra que en países como Indonesia 81% e India 74% alcanzaban sus mayores números y que ponen de manifiesto nuevas realidades y perspectivas en mercados donde los smartphones se han convertido en la opción ideal para conectarse a Internet por sus opciones low cost, como ha sido el caso de India, donde se han vendido en 2014 más de medio millón de este tipo de aparatos a precios muy accesibles.